Argentina. Contacto telefónico. Las 10 de la mañana, 39 minutos. Seguimos por la crecida, por la 95.5 Radio El Grito. Y en este caso, para hablar, como te comentábamos al principio del programa de hoy, sobre el pañuelazo que se realizó frente a la legislatura de Córdoba. Después de la presentación de los bloques de Unión por Córdoba y Cambiemos, solicitando al presidente de la Unicameral que la sesión especial que se iba a llevar a cabo sea postergada para fecha posterior a la discusión en el Congreso de la Nación de las iniciativas tendientes a la despenalización del aborto, el Movimiento de Mujeres PAN y Rosas, junto a Laura Vilches, legisladora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, habían llamado a redoblar la movilización en las calles, convocando para el día de ayer a las 15 horas un pañuelazo por la despenalización del aborto en repudio a la postergación de la sesión especial en la que se iba a debatir sobre el tema. Sin embargo, un fuerte operativo policial en los distintos accesos a la legislatura retrasaron el ingreso de los parlantes para la radio abierta prevista. Pero pese al bloqueo, el movimiento de mujeres con megáfono en mano logró llevar adelante la protesta. Estamos comunicados telefónicamente justamente con la legisladora Laura Vilches. Laura, ¿nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buen día, sí, los escucho. ¿Cómo andás? Bien, bien, acá estamos. Bueno. Muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, queríamos en principio preguntarte cuáles fueron los motivos por los que se postergó este debate que debía darse en la legislatura de la ciudad de Córdoba y que es importante. Sí, ayer estaba planeada la sesión especial justamente que pedimos un conjunto de legisladores para discutir con el objetivo preciso de que sea antes de la votación en el Congreso, en diputados, justamente porque es un debate necesario en nuestra provincia, porque está bloqueado el protocolo de aborto no punible y porque conocemos las manifestaciones de senadores y diputados del propio oficialismo que están en contra. Entonces queríamos saber, porque hemos presentado proyectos de declaración para instar a los diputados a votar a favor del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, y eso es lo que estábamos exigiendo. Creemos que lo suspendieron y lo postergaron, como expresan en la nota, evitar tener que hacer posicionamientos públicos que entren en contradicción previamente con los diputados de sus mismas fuerzas políticas. El caso de Alejandro Vigo es uno de los más paradigmáticos. Claro, ese sería entonces el panorama que vos ves dentro de la legislatura de Córdoba, ¿no? Que en otros ámbitos, que no sea este debate abierto, pero que se va sintiendo. Claro. Sí, aparte hay posicionamientos de sectores muy conservadores, producto del lobby y de la presión de la propia iglesia, y quieren evitar jugarse por lo que estamos demandando a las mujeres. Fíjate vos que el Frente Izquierda, el PTS, es el único frente político, las únicas organizaciones, las que integramos al Frente Izquierda, que nos pronunciamos permanentemente por el derecho al aborto y que además no tenemos nada que ocultar. Ahora, como el resto de las organizaciones y los partidos, tanto el Frente para la Victoria, como el PJ local, como el propio Cambiemos, tiene posiciones encontradas porque no está en su programa ni electoral ni cotidiano, quieren evitar hacer estos pronunciamientos. Por eso convocamos al pañuelazo que se viene realizando todos los martes desde que empezó el debate, a que esta vez fuera frente a la legislatura, y bueno, nos encontramos con una legislatura vallada completamente, eso porque También estaba la posibilidad de que los trabajadores de Luis Fuerzo se movilizaran hacia la legislatura, y como es un lugar donde no se discuten los problemas de los sectores populares de manera profunda, sino lo que se discute en general es cómo se atacan los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los sectores populares, la legislatura amanece vallada. Esto es realmente grave, y creemos que va a ser la respuesta que empiezan a dar, como ya lo hemos visto en otros momentos y bajo otros gobiernos de Unión por Córdoba, la respuesta que dan ante una situación que se vuelve cada vez más crítica, ¿no? Que toda esta discusión que durante estas semanas nos ha mantenido en vilo sobre la vuelta al FMI, sobre la corrida contra el peso, el aumento del dólar, cómo eso impacta en la inflación, va a tener a las mujeres como las víctimas predilectas, porque si ya estamos en condición de precariedad, si ya trabajamos en negro en la mayoría de los casos desde hace años, si ya nuestros derechos son vulnerados, si falta presupuesto para la salud, para la educación, imagínate lo que va a significar con los recortes que sabemos que vienen como contrapartida de cualquier intervención del FMI en nuestro país, ¿no? Sí. Laura, tengo una consulta. ¿Cómo ves vos el debate que se está dando ahí en el Congreso Nacional? ¿Qué expectativa hay con...? ¿Con respecto al derecho al aborto? Sí. Mira, el debate, participé de una de las sesiones. El debate es muy rico desde el punto de vista de justamente los puntos de vista que desde los cuales defendemos el derecho al aborto. Que tiene que ver con no solo el derecho a decidir de las mujeres cuándo ser madres y no estar forzadas a una maternidad obligatoria, sobre todo por presión de sectores minoritarios de la sociedad como es la iglesia, y eso se demuestra cada vez más en las encuestas, sino pensado también desde un punto de vista de la salud pública, ¿no? Entonces el abanico de argumentos que tiene que ver con estas dos problemáticas es inmenso, y desde quienes intervienen a favor del derecho al aborto, es muy claro. Ahora, creo que no soy la única que observó la falta de argumentos que tienen aquellos que se oponen al derecho al aborto, saliendo con cosas insólitas. Es por lo que se ve y lo que se observa, de acuerdo a las posiciones de los diputados, está muy peleado en diputados, la posibilidad de que se vote, aparentemente sería el 13 de junio, y en senadores ya manifestaron que se van a oponer a la votación de ese derecho. Entonces nosotros estamos sosteniendo y llamando a sostener la movilización, la organización. Está planificada una gran movilización nacional para el lunes 4 de junio, a propósito del Ni Una Menos, que se hace cada 3 de junio, esta vez cae domingo, por eso se va a hacer un lunes. Y obviamente que es con la movilización como hemos conquistado todos nuestros derechos, porque acá no nos regaló nunca nadie nada. Entonces eso lo dejamos muy muy claro, y en ese sentido desde el PTS, desde la banca y el PAN y Rosa, junto a estudiantes secundarios de distintas escuelas, estamos impulsando un encuentro por educación sexual para decidir este próximo sábado en la Escuela Manuel Belgrano a las 11 de la mañana, que de paso están todos invitados porque es para toda la provincia, para estudiantes, docentes, trabajadores de la salud de toda la provincia, justamente con el objetivo de organizarnos y de mantener esta pelea que no se acaba ni siquiera con la votación de a favor, supongamos que ocurriera, por el derecho al aborto. Porque imagínate que frente a una situación de crisis económica como la que se está viviendo, si ya los hospitales públicos están desabastecidos de insumos, de personal para cualquier práctica cotidiana, incorporar esta práctica, que es una práctica quirúrgica que requiere de capacitación, de profesional especializado, de contención, inclusive de equipos terapéuticos, trabajadores sociales, psicólogos, será una pelea importante la que tenemos que dar junto a las trabajadoras de la salud y los trabajadores de la salud, así como en el caso de la docencia, que exigimos la educación sexual integral, también es una pelea para mayores capacitaciones, para presupuesto, para material, y obviamente se va de la mano de pelear por evitar que se degrade nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo también. Difícil será capacitarse si tenemos que tener cada vez más horas para llegar a un salario que nos permita cubrir la canasta básica a fin de mes, ¿no? Obviamente, entonces, obviamente. Nuestra pelea es de la mano junto a las estudiantes como mujeres trabajadoras en esta perspectiva, porque sabemos que solamente siendo mujeres no alcanza para plantear nuestros reclamos, porque del otro lado también tenemos mujeres que tienen planes para ajustarnos y para apretarnos. No podemos tener ningún tipo de sororidad, como se dice en el feminismo, con Christine Lagarde, con María Eugenia Vidal o con Carrió, cualquiera de esas mujeres, que son las que están discutiendo cuáles son los planes de ajuste que nos aplican. De una. La última, Laura. Suponiendo que se llegara a aprobar en algún momento una ley a nivel nacional que garantice el derecho del acceso al aborto, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen, vos ves acá en la provincia, sectores como el Portal de Belén y otros, de frenar su aplicación? Mirá, están haciendo todo por frenarlo. Ellos se amparan, seguramente presentarán recursos de amparo y no es descartable que, depende cómo avance la situación, les hagan lugar las cortes de justicia, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Yo creo que van a hacer todo lo posible. Ahora, de ser legal y de transformarse en ley nacional, impondrán obstáculos particulares, pero siempre va a depender, desde nuestro punto de vista, del grado de movilización pública y social que haya detrás de, no solo de exigir la votación de la ley, sino después de hacerla cumplir. Mira, yo creo que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que a principio de año había anunciado que iba a fallar por la cuestión de aborto no punible, yo creo que tenían preparado, como había descendido el nivel de movilización, que tenían preparado un fallo adverso a este derecho de las mujeres, y que producto de los números de las encuestas, lo que se empezó a conocer sobre el derecho, la legalización del aborto, que acá en Córdoba más del 65% lo acompañaba, que en este momento hay encuestas que dan que alrededor de un 70% de la población acompaña la despenalización y la legalización del aborto, los tipos tuvieron que modificar su fallo. Por eso siempre, tanto para exigirle al Poder Legislativo, Ejecutivo, al Poder Judicial, y evitar que los sectores más reaccionarios avancen sobre nuestras conquistas, es central la movilización y la organización, y a eso es a lo que nosotros apostamos. Bueno, Laura, te agradecemos un montonazo la comunicación, le mandamos un abrazo grande acá desde el Valle de Tras la Sierra. Muchísimas gracias, un abrazo grande a ustedes y espero que anden muy bien. Estamos a disposición y solidarizándonos ahí con los compañeros. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Abrazo a usted. Chao. Argentina. Contacto telefónico.